discapacidad. En acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a tus sentidos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procodis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional? Junto a ustedes nuevamente en este nuevo año, en esta nueva promesa de vida que se nos viene, ¿verdad? Tenemos 12 meses enteritos para proyectarnos positivamente dentro de la crisis que se vive en el mundo, en el tema de salud. Cada uno de nosotros somos muy importantes para este desarrollo de nuestro querido Ecuador, en donde vamos a dialogar, vamos a escuchar reportajes sobre los conceptos de la discapacidad, sobre también la inserción laboral y adicionalmente sobre todo aquello que buscamos que se conozca en el diverso mundo de la discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce sobre este tema, sabe que los grupos de atención prioritaria no son sujetos de cuidado. Es decir, usted tiene que darles haciendo todo. No. Somos sujetos de derecho. ¿Y eso qué quiere decir? Que ser sujetos de derecho significa que yo soy igual que usted, ¿sí? En los derechos, en las oportunidades, en las capacidades. Lo que nos diferencia entre usted y yo es que yo manejo el computador con un lector de pantalla y usted maneja el computador mirando con sus ojos. Que yo camino en una silla de ruedas y usted camina con el uso de sus dos piernas. Que yo no escucho bien, sin embargo, lo hago con audífonos y me expreso con la lengua de señas, y usted lo hace a través del lenguaje oral. Adicionalmente, si no tengo pensamientos, no me puedo expresar rápidamente, significa que tengo discapacidad intelectual o psicosocial, pero no es que no le entienda, significa que le entiendo perfectamente todo lo que usted me dice, pero en el momento que yo me quiero expresar, lo hago no coordinadamente, y lo que usted escucha a través del lenguaje oral no le agrada a usted porque no le entiende. Entonces ahí usted pone una etiqueta: persona con discapacidad. Entonces, cuando vamos aprendiendo sobre los conceptos, las ideas y los procesos de capacitación en cada una de las diversidades de la discapacidad, usted va haciéndose más inteligente. ¿Por qué? Porque cuando se conecta con una persona con discapacidad, puede, conoce y maneja su idioma, su sentido de la expresión y sobre todo también maneja el hecho mismo de poder comunicarse y comprenderse, ¿sí? Entonces, es una experiencia similar. Cuando usted ha viajado, si lo ha hecho, o si se ha topado en alguna vez, en un momento dado, con una persona, con un gringo, él habla inglés, o ahora que estamos inundados de chinos, hablan el mandarín, usted quiere comunicarse con ellos, pero como no sabe el idioma, utiliza otras formas de expresión. Y pero eso es normal, ¿no? Porque dice, bueno, yo no sé solo inglés, yo no sé solo el idioma, él no tiene discapacidad. Si usted compara el querer intentar conectarse con un extranjero y conectarse con una persona con discapacidad, es la misma situación, ¿sí? Sino que esas etiquetas que le ponen es lo que rompe el puente de conexión, ¿sí? De eso hablamos en este programa, para que usted vaya rompiendo esas etiquetas y nos mire como personas comunes y corrientes que viven en un disperso mundo azul y en el que cada uno de nosotros tenemos un pensamiento, una ideología, una capacidad y una diversa forma de comunicarnos, de caminar, de pronto pensar, pero tenemos muchos sentimientos los que vamos a exteriorizar en determinada ocasión, ¿sí? Así que pues con todo este preludio vamos nosotros a iniciar el programa. Llámanos al 234-5565, al 098-6601-549, está totalmente habilitado. También escríbenos a nuestro fanpage Discapacidad en Acción, en nuestro Facebook Discapacidad en Acción. Y también les recordamos que llegamos gracias al gentil auspicio de la promotora de comunicadores con discapacidad visual, Fundación Procodis. Iniciamos este recorrido. Todo se lo di. Inventa un modo. No es posible.

en los ejes de hacer conocer cada programa un eje distinto de la discapacidad. Sí, bueno, vamos a hablar sobre los conceptos que es la discapacidad, y al hablar de la discapacidad significa, es una etiqueta que puso las Naciones Unidas hace algunos años, ¿sí? Pues se venía usando términos un tanto duros, peyorativos, y que de a poco yo pienso que los términos se fueron utilizando de acuerdo a las épocas, ¿sí? Antes nos decían discapacitados, minusválidos, inválidos, ¿sí? Entonces, pero la mayoría colocaba esa, por ejemplo, la palabra inválido, de acuerdo al tema médico que se ha estudiado, no se ocupó toda la palabra, toda la frase, mejor dicho, solo la última. Persona inválida era un término médico que le dejaba sin validez a aquella persona que no podía usar sus sentidos, ¿sí? Como cuando usted va al banco, firmó mal el cheque, como el cheque está mal firmado, es inválido, ¿sí? Cuando usted va y entrega una documentación y le falta alguno de esos requisitos, el ingreso de la documentación es inválido, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí iba el tema. Luego de aquello, pues, teníamos el término discapacitado. Significa disminución, capacitado, disminución de la capacidad. Entonces, le unieron las dos palabras y salió discapacitado. O sea, nos decían que teníamos las disminuciones de las capacidades. Y no es las capacidades las que se disminuyen, sino los sentidos, ¿sí? Tenemos el sentido visual, auditivo, físico, mental. Entonces, cada uno de esos sentidos se disminuían. Pero como éramos, o como aún somos siendo desde el inicio, personas que a vista ya no servimos, y digo a vista, ¿no? Porque si ven en una silla de ruedas, esa persona, ¿qué va a poder hacer nada? Si le ven con un bastón y unas gafas negras, si no ve, no sirve. Entonces, si no oye, nada que ver. Pero esa es la a primera vista. Cuando ya empiezan a usar el término minusválido, minus significa en griego minimizar, válido, minimizar la validez de una persona, o sea, ya nos minimizan, o sea, ya no nos consideran seres humanos o personas. Recordemos en la historia, ¿no? Ya reiteradas ocasiones hemos dicho lo mismo, sin embargo, todavía como que no queda claro. En la época griega, y no en la época griega, en todas las épocas mismo, en la Inquisición, en todo, ver a una persona con discapacidad o diferente significaba que estaba maldecido, que su familia tenía muchos pecados, o que simplemente fue un castigo de Dios, una advertencia del Ser Supremo a la humanidad para que vean cómo van a quedar si siguen pecando. Ese los arrojaba desde los acantilados. Algunos, pese a eso, sobrevivían, eran rescatados por los animales, vivían en la selva o en los bosques, o no sé cómo sobrevivían, pero ahí la naturaleza y el amor de Dios, ¿no? No se sabe cómo sobrevivían, pero a la larga crecían, y quienes los miraban se asustaban, porque la mayoría decían, no, o sea, él ya le abandonaron, ya le mataron, pero sobrevivió, ¿sí? Entonces, se les tachaba de demonios, ¿sí? una persona con epilepsia significaba que era poseído por un demonio, que y se le condenaba a la hoguera. Entonces, en resumen, como un gran libro lo menciona, el hombre destruye lo que no entiende, ¿sí? O lo que para sus ojos no es normal. Así de simple. Es como ahora queremos buscar el origen de la vida cuando ya lo sabemos y queremos buscar, seguimos buscando si hay vida en otros planetas. ¿Y para qué será? Para adquirir más conocimiento, lograr más, más riqueza o incluso destruir más allá de lo que ya estamos destruyendo el nuestro, ¿no? Entonces, y estamos trayendo bacterias de otros planetas para que los señores científicos busquen el Big Bang y descubran el agua tibia. Cuando ya se ha hablado sobre el tema y durante siglos, y con toda la tecnología que ahora tenemos, todavía no les queda claro a los científicos de dónde venimos, ¿sí? Entonces, sin más, eso es la discapacidad, sus orígenes, y en los reportajes que van a escuchar, ustedes van a poder tener más clara la idea. Ahora, todavía, hemos descubierto que se piensa así en algunos lugares, y hemos descubierto cómo programa en nuestro tema investigativo que hay muchas familias que esconden a sus familiares con discapacidad, ¿sí? Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Continuamos. Siempre somos los mismos de ayer, no cambiamos en nada. Es la misma manera de hablar, son las mismas palabras y las mismas costumbres y horarios. La mañana y un beso apurado, otro día y de nuevo más solos, más equivocados. Basta ya, basta ya. Este amor se nos fue marchitando y llegó a su final. Imposible seguir esperando, yo quiero volar. Nuestras manos inventan caricias, nuestros cuerpos se visten de prisa. Basta ya, basta ya. Supimos bebernos la vida y la vida se va. No soporto esta absurda rutina, yo quiero escapar. Nuestros rostros se fuerzan la risa, nuestro fuego se ha vuelto ceniza. Walker Verde Soto, en discapacidad en acción. Siempre somos los mismos de ayer, no cambiamos en nada. Esperando huir de nosotros el fin de semana. La butaca de un cine o un simple paseo, para así liberarnos de tanto silencio. Siempre somos los mismos de ayer, solo un poco más viejos. Basta ya, basta ya. Este amor se nos fue marchitando y llegó a su final. Imposible seguir esperando, yo quiero volar. Nuestras manos inventan caricias, nuestros cuerpos se visten de prisa. Basta ya, basta ya. No supimos bebernos la vida y la vida se va. No soporto esta absurda rutina, yo quiero escapar. Nuestros rostros se fuerzan la risa, nuestro fuego se ha vuelto ceniza. Basta ya. Encuentro, me da vida y no te miento, el poco rato que eres mía. Todo en este mundo tiene un tiempo y el placer de los recuerdos forman parte de mis días. Y es que poco a poco voy volando y mi amor se va logrando porque sé que alguien me guía. En la niebla clara de mi cama, extinguirnos en la llama y esperar un nuevo día. Por eso yo te quiero. Yo te quiero. Donde los deseos se descubren, si las ropas que nos cubren es donde te quiero amar. Y aguantar mis sueños de pequeño como el agua de un barreño que gotea sin cesar. En el mar que duermen tus caricias, navegar sin más noticias que el sonido de tu voz. Enterrar mis días en tu puerto, bajo el cielo azul abierto, del carisma de tu amor. Por eso yo te quiero. Yo te quiero. Las ropas que nos cubren es donde te quiero amar. Y aguantar mis sueños de pequeño como el agua de un barreño que gotea sin cesar. En el mar que duermen tus caricias, navegar sin más noticias que el sonido de tu voz. Enterrar mis días en tu puerto, bajo el cielo azul abierto, del carisma de tu amor. Por eso yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. conciencia. Lo que hoy son barreras a derribar, hace apenas unos años eran muros. Y en otros momentos de la historia, auténticas cárceles en las que se recluía a las personas diferentes. Pon tu cara hacia el sol y no verás las sombras. Discapacidad y derechos. Discapacidad e igualdad. La consideración de las personas con discapacidad a lo largo de la historia ha pasado por diferentes fases según el contexto cultural. Hemos pasado por tres paradigmas, ¿no? Un paradigma de la prescindencia, que tiene que ver con la antigüedad, la época clásica, y en el caso de Grecia y el culto al cuerpo, no había ningún problema por rechazar a las personas con discapacidad. En Esparta, por ejemplo, se regulaba el infanticidio y se consideraban que eran débiles, incapacitados, los rechazaban. La imagen gráfica de la roca Tarpeya, tirar por la borda aquellos elementos de la sociedad que no son útiles, que se ven como carga y que no son deseables en una comunidad. Se da la paradoja de que en algunas sociedades y culturas que hoy denominaríamos primitivas, la discapacidad no era despreciada. Las amerindias, americanas antes de la presencia europea, las africanas, donde la gestión de esa diversidad humana era distinta. Estaba teñido de cuestiones religiosas, de que esa persona era una especie de bendición de Dios que estaba ahí, que era diferente por algo. Una tribu, ¿no?, que se llama Dalegura, que son aborígenes australianos, que una vez cada miembro de la comunidad ayudara a esa persona con discapacidad a desplazarse, ¿no?, dentro del entorno. Volvamos a Occidente. La segunda fase que atravesó el concepto de discapacidad fue por influencia del judeocristianismo. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, ¿no?, ahí hay un cambio muy importante que ya viene también en el judaísmo. Donde ya se impone la caridad como amor al prójimo y como que todo prójimo es valioso porque es hijo de Dios. El ciego a la puerta de la iglesia, el pedigüeño, el menesteroso. Pero al llegar al siglo XX, el concepto de discapacidad se afronta con otros ojos. Entonces se produce un modelo que tiene que ver mucho con las guerras mundiales que producen una cantidad masiva de personas con discapacidad. Amputados, lisiados, se impone ya el modelo rehabilitador. Llamamos modelo rehabilitador porque considera a la persona con discapacidad como un ser inferior que tiene que ser adaptado al canon de normalidad impuesto. Tú no puedes hablar porque eres sordo y no tienes lengua oral, pues yo te hago una serie de intervenciones para que adquieras, a través de prótesis, a través de lectura labial, para que te parezcas a la normalidad. Y ese es el modelo que también tiene consecuencias políticas y jurídicas y legislativas en el sentido de que la responsabilidad de no ser como los demás es tuya. Y por fin, más allá de estas fases, en la actualidad hemos llegado a un modelo social y de derechos de las personas con discapacidad. Donde la discapacidad ya por sí misma no es vista como algo negativo, sino que forma parte de la diversidad social que se considera valiosa per se, que tiene que ver ya con la dignidad inherente a cada persona, a cada miembro de la familia humana que se considera valioso, sea mujer, sea hombre, tenga una discapacidad, tenga este color, tenga esta orientación sexual, cualquier factor, digamos, de diferenciación que ha sido castigado a lo largo de los siglos. Y en esta conquista por los derechos, ¿qué importancia han tenido las palabras? El lenguaje con el que se ha calificado la discapacidad. El lenguaje es un campo de batalla, por así decir, como definen algunos, por ejemplo, los activistas, ¿no?, de los movimientos de vida independiente. No hay un término que podríamos decir correcto, ¿no?, para definir la discapacidad. Ha surgido dentro del movimiento de vida independiente, en el caso de España, el modelo de la diversidad funcional, que dice que el resto de las concepciones que ha habido hasta este momento de la discapacidad tenían connotaciones negativas, minusvalía, deficiencia, subnormalidad, anormalidad. Trata de superar esa concepción de la discapacidad, dice, nosotros no tenemos una inferioridad, sino que tenemos un funcionamiento diferente. Cada mentalidad imperante pues designa las cosas según las concibe y según el valor que las otorga. Echas la vista atrás, pues nuestra Constitución habla de disminuidos, que es del año 78. En el año 82 se aprueba la primera ley general y la habla de minusválidos. desde el movimiento asociativo, desde las personas que tienen una opinión más mayoritaria, nos quedamos con personas con discapacidad, que también pues es lo que dice la Convención de Naciones Unidas y es lo que dice nuestra legislación en este momento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ok, estamos ya conectados con ustedes a través del 234-5565. También nos puedes escribir a nuestro fanpage Discapacidad en Acción. Búscanos en el señor Google como Discapacidad en Acción, el programa, y ahí está todo lo que nosotros hacemos, lo que generamos a través de este espacio radial. Que agradecemos a cada una de las emisoras que forma parte de la red inclusiva del Ecuador y que están junto a nosotros promoviendo los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo el mismo hecho de ir conociendo los conceptos, el tema laboral y sobre todo también que usted vaya cambiando o rompiendo las etiquetas mentales que tiene hacia estos grupos de atención prioritaria. Sí, en ese sentido pues vamos a continuar en este pequeño gran espacio, ¿no?, en el que usted nos puede escuchar a nivel mundial a través de la página web de esta estación, o simplemente puede digitar el www.fundacionprocodis.mex.tl. Es un espacio donde usted puede tener toda la información que desea. Bien, vamos a buscar algo muy muy importante en el que veníamos hablando, y es sobre que existen ahora todavía familias que esconden a las personas con discapacidad, ¿sí? Y es porque pertenecen a grupos sociales altos, de estrato alto, y no saben, con todos los estudios que han tenido, no saben cómo llevar la vida con una persona con discapacidad, porque no hay el tema de la comunicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano regular, cuando uso la palabra regular, significa, entre comillas, normal, no le interesa o no hay una verdadera matriz de de conocimiento sobre la discapacidad. ¿Por qué? Porque es algo que no nos interesa, ¿sí? Y digo no nos interesa porque yo cuando no tenía discapacidad tampoco me ocupaba de conocerla. Yo empiezo a conocer la discapacidad cuando me quedo ciego. Entonces, en ese sentido, yo puedo hablar con los dos lados del escritorio, ¿no? Cuando nosotros como personas busquemos conocer cómo viven, cómo trabajan, cómo piensan, cómo desarrollan sus actividades, a quienes no conocemos, sea esto en la diversidad del ser humano, ¿no? Sean indígenas, blancos, mestizos, montubios, afros. Entonces, empezamos a conocerlos a todos y ahí vamos viendo la riqueza de cada cultura, de cada etnia. Es lo mismo con la discapacidad, y en eso las luchas sociales han ido aumentando, colocar por lo menos en la mesa de diálogo la palabra personas con discapacidad. Se avanzó mucho desde el 2006 hacia acá en el tema de la Ley Orgánica de Discapacidades. Se avanzó mucho en la Constitución, se visibilizó muchísimo a la persona con discapacidad, y se descubrió también que muchas personas escondían a las personas con discapacidad. Pero mire, a mí me gusta estudiar mucho el comportamiento humano, y es por eso que vamos en los estudios de psicología. Soy comunicador social, ahora estoy ingresando a la carrera de psicología, y vamos a entender algo muy muy importante. El hecho es de que el ser humano destruye lo que no conoce, el ser humano oculta lo que no le conviene o lo que lo avergüenza, ¿sí? Pero a medida que va avanzando la civilidad, significa que ese pensamiento va cambiando con esos tres aspectos: los intereses, el conocimiento y sobre todo las conveniencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando se expide la Ley Orgánica de Discapacidades y ven las ventajas que tienen las personas con discapacidad, y digo ventajas porque así se las conoce, cuando en verdad son derechos de todo ser humano, de acuerdo a la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, van notando que hay ventajas. O sea, le cambiaron la palabra derecho por ventajas en la mente. Y vieron que había bonos, vieron que había descuentos, y entonces ahí sí, mi hijo, mi sobrino, mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, mi vecino, oh yes, es importante. Ahora sí le tengo que tomar de la mano y salir orgullosamente hacia la calle, porque ya tiene ventajas. Cuando no tenía ventajas, todos escondidos, todos metidos. Sí es pariente, pero no es mío. Sí es mi hijo, pero sí él, y no tenía que decir. Entonces ahí se va notando el comportamiento humano, ¿no? ¿Verdad? Entonces esta ley orgánica validó los derechos, y los derechos, al validarse, la gente convirtió en ventaja, y de esa ventaja salió beneficiado él, la persona con discapacidad, porque ahora sí ya existimos, ¿no es cierto? Ya existimos, pero existimos por las ventajas. Ahora es la lucha de existir no por las ventajas, sino por los derechos, ¿sí? Porque cuando vamos, y este es otro tema, cuando vamos al tema ya educativo, vamos al tema ya laboral, seguimos siendo personas con discapacidad. Continuamos. Amada mía, pequeña mía, escúchame, amada mía, pequeña mía, deja ya de llorar. Era solo una amiga a quien viste aquel día, un encuentro casual de los dos. Yo le hablaba de ti, le contaba de ti, lo importante que eres para mí. Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí. Te juro que solo eres tú quien pone el fuego en mí. He soñado contigo, he vivido contigo mil momentos de felicidad. Yo te amo de veras y por más que quisiera no podría tener otro amor. Amada mía, pequeña mía, nunca te dejaré. Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí. Yo no he estado con ella, yo no he estado con ella, sobre lágrimas puedo jurar. Mientras estés junto a mí, viviré para ti, no podría engañarte jamás. Amada mía, amiga mía, tampoco un santo soy. Pequeña mía, pero esta es la verdad. He soñado contigo, he vivido contigo mil momentos de felicidad. Trata de comprender, es que no puedes ver lo importante que eres para mí. Amada mía, pequeña mía, te ruego escúchame. Amada mía, pequeña mía, debes creer en mí. Era solo una amiga a quien viste aquel día, un encuentro casual de los dos. Yo le hablaba de ti, le contaba de ti, lo importante que eres para mí. Amada mía, pequeña mía, te ruego escúchame. Amada mía, pequeña mía, te juro es la verdad. Yo no he estado con ella, yo no he estado con ella, sobre lágrimas puedo curar. Mientras estés junto a mí, viviré para ti, no podría engañarte jamás. Amada mía, pequeña mía, te ruego escúchame. Si en esta vida nos dieran otra oportunidad, miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar. Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada y borraría con beso las penas que le daba. Yo haría tan solo lo que ella quisiera, sería más bueno para que ella me adorara. Yo voltearía el muro que de ella me separa y borraría lo malo que de mí recordara. Nunca tendría amores con otra, tan solo con ella, ella nunca me engañaba. Miren si en esta vida no dieran otra oportunidad. Walter Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Si pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar. Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal. ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa, y borraría lo malo que de mí recordara. Nunca tendría amores con otra, tan solo con ella, ella nunca me engañaba. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Es uno de aquellos momentos, recuerdo las noches aquellas que mis brazos palpitaban. Sueños y sueños al tiempo no vuelven, ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba. Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve, si tuve la culpa que una tarde me dejara. Sueños y sueños al tiempo no vuelve, ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Introducción a los nuevos conceptos de discapacidad. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce a las personas con discapacidad como aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, vean impedida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de deficiencias? Una deficiencia puede ser física, es la resultante de una deficiencia en las estructuras o partes del cuerpo, o funciones de los órganos de la persona que al interactuar con el entorno, ve limitado su desempeño motor y o funciones orgánicas. Sensorial, visual y o auditiva. La visual se refiere a una deficiencia del sistema de la visión, ciego o baja visión. La auditiva se refiere a una deficiencia del sistema de la audición, que puede variar en mayor o menor grado. Sordo, hipoacúsico. Mental. Hace referencia a las limitaciones en los procesos cognitivos, afectivos y o del comportamiento y en las estructuras del sistema nervioso. Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, manifestándose en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Cada una de estas deficiencias puede presentarse de diferentes maneras y requerir de diferentes tipos de ayudas u apoyos. En la actualidad, las percepciones, creencias y paradigmas de la sociedad hacia las personas con discapacidad han evolucionado la concepción de sujetos de derechos, reconociendo y garantizando la igualdad de oportunidades y la participación en todas las áreas de la vida en comunidad. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan considerables dificultades en su vida cotidiana. En nuestro país, según el censo 2010, el 12,9% de la población manifestó tener alguna dificultad o limitación permanente. ¿Cuál fue el cambio cultural que ha tenido el concepto a lo largo de la historia? La historia nos muestra una evolución del concepto, comenzando por la consideración de las personas con discapacidad como marginales, y luego como inválidos, atípicos, minusválidos, personas con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes y otras acepciones. Hoy en día, se resuelve la utilización de una sola terminología, personas con discapacidad. En este recorrido se ha transitado por distintos paradigmas para conceptualizar la discapacidad. El paradigma tradicional. Los derechos de las personas con discapacidad son inexistentes. Las personas son consideradas no aptas, inútiles, dependientes y por lo tanto humilladas en relación a los demás. El paradigma rehabilitador. se considera que las discapacidades tienen origen biomédico, de tal manera que son considerados como personas enfermas que deben ser curadas. Los derechos de las personas son limitados. Las personas son consideradas como objeto de atención médica y de rehabilitación. Más pacientes que ciudadano. No se les consultan temas inherentes para el desarrollo de su vida. El paradigma de la autonomía personal. Este modelo tiene dos corrientes. Modelo social. Comienza a desarrollarse el concepto de desventaja y a enfatizarse los factores ambientales. Se promueve la inclusión efectiva y pleno ejercicio y goce de derechos de ciudadanía, la independencia y la participación en igualdad de condiciones que las demás personas. Modelo biopsicosocial. La discapacidad es consecuencia de la interacción entre un individuo con una condición de salud y su entorno físico y social. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento destinado a promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, garantizando el goce de plena igualdad ante la ley. En nuestro país se ratifica en el año 2008 y tiene rango constitucional desde el año 2014. En el artículo 3 se enuncian los principios generales: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Es responsabilidad de todos, de los poderes públicos, de las instituciones privadas y del conjunto de la sociedad, asegurar que no se produzcan situaciones de desigualdad y de exclusión de las personas con discapacidad. Esta convención reconoce a la discapacidad como un concepto que evoluciona y destaca, como se mencionó al comienzo, que la discapacidad resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras existentes, debido al entorno que evita su plena y efectiva participación en la sociedad en igualdad de condiciones. El Certificado Único de Discapacidad es un documento público de validez nacional que permite acceder a los derechos en la atención de la salud, asignaciones familiares, traslados gratuitos en el transporte público y libre estacionamiento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahora bien, continuando en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Usted puede buscarnos en el señor Google como Discapacidad en Acción en Facebook, y ahí está nuestro fanpage, donde usted puede integrarse, donde usted puede solicitar los temas que quiere que hablemos, y nosotros con gusto le vamos a complacer, ¿sí? Gracias al gentil auspicio también de Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual. A nivel nacional, sirviendo en tecnologías de apoyo para la educación de personas con algún tipo de discapacidad. Promoviendo la comunicación a través del cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. Y adicionalmente con nuestra punta de lanza, que es el programa radial Discapacidad en Acción, ¿sí? Bien, entonces hablábamos de esta particularidad. Se visibiliza la Ley Orgánica de Discapacidades, nos visibilizamos las personas con discapacidad, sus ventajas, que son derechos, sino que les dicen ventajas, y se minimiza las capacidades. ¿Por qué? Porque, miren, cuando sale la Ley Orgánica de Discapacidades, por cada 25 personas tienen que tener una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, todas las empresas empiezan a contratar, pero no quieren que vayan a trabajar. Simplemente les vamos a dar un medio sueldo o un sueldo, pero no venga a trabajar. ¿Por qué? Porque nos hace, como que su aspecto no hace quedar bien a la imagen de la empresa, porque de pronto me va a dañar las máquinas o algo así, y por último no tengo tiempo de estarle capacitando. Entonces cumplo con la ley, recibe su cheque, venga a firmar cada mes y listo. Y no se va más allá. La Ley Orgánica no buscó sí la inserción, pero no buscó el humanizar a los seres humanos que, entre comillas, se dicen normales. Porque, por ejemplo, al segregar así a un obrero, a un trabajador, le está minimizando, ¿no? Le está limosnando. Está diciendo, toma, te regalo este dinero para que no me multen, pero no vengas. Entonces, esa es una los complejos mentales es una de las discapacidades que no está incluida, ¿no? Debería estar. Los complejos mentales de que si miro a una persona que no camina bien, que no mira, que no oye, que no se expresa elocuentemente, ya le digo, no sirves. Tómate limosno con el sueldo, pero no vengas. ¿A dónde voy? Es el hecho de que debemos buscar una mejora en la Ley Orgánica de Discapacidades para humanizar a las personas regulares, que entre comillas son las normales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo estoy pagando un sueldo, debo promover que ese sueldo sea devengado por esa persona. ¿Y cómo lo logro? conversando con esa persona para saber qué capacidades tiene. Y me refiero, como en todo grupo humano, muchos son buenos para las ventas, muchos son buenos para las relaciones públicas, muchos son buenos para la contabilidad, muchos son buenos para las tareas manuales, con o sin discapacidad. ¿Sí? Entonces, y resulta que empieza algo a hacerse, pero llega una persona que tiene una maestría en X carrera, pero tiene discapacidad, y digo, pero tiene discapacidad, eso ya es así, y le colocan en limpieza, con la maestría y todo, váyase usted a limpieza. ¿Por qué esa discriminación? Porque no conciben que alguien que se considera menos humano que otro haya logrado una maestría. Le han de haber reobsequiado los puntos, le han de haber regalado los puntos, y esa situación hace que le pongan, con todo y maestría, en limpieza. Y como se necesita el empleo, simplemente se acepta. ¿Ya? Entonces, debemos, cuando diferente sería que valoremos esa maestría de la persona con discapacidad y la coloquemos a desarrollar su capacidad. ¿Por qué? Porque nosotros, como programa y en el trabajo que hace nuestro auspiciante, la Fundación Procodis, se desarrolló un plan en esa época para ingresar a muchas personas con discapacidad en varias empresas. Y al hacerlo, se dieron cuenta esas empresas que son personas dedicadas al trabajo y se concentran y rinden las 8 horas diarias. Claro está que no en todo es mar de estrellas, pero se logró ese objetivo. Y esas empresas rinden, esas personas rinden, y esas capacidades intelectuales están en donde deben estar. Continuamos. Muchacha como tú, que tenga lindos ojos como tú, que tenga un corazón tan lleno de ilusión, que tenga una sonrisa como tú, ha de ser una muchacha como tú, como tú. Busco una muchacha como tú, que sea diferente como tú, que quiera compartir mi vida hasta morir, que sea interesante como tú, ha de ser una muchacha como tú, como tú. Como tú, que tenga lindos ojos como tú, que tenga un corazón tan lleno de ilusión, que tenga una sonrisa como tú, ha de ser una muchacha como tú, como tú, como tú, como tú. Thank you.

A partir de este concepto, la legislación colombiana reconoce varios tipos de discapacidad. Estamos hablando, por ejemplo, de la discapacidad física. Esta está caracterizada por aquellas personas que, debido a ciertas deficiencias y a las restricciones estructurales o de las barreras arquitectónicas que el entorno impone, pues no pueden participar en ciertos espacios, escenarios públicos y demás. Hablamos también de la discapacidad sensorial. Y en la discapacidad sensorial encontramos a las personas con discapacidad visual, bien sea por ceguera o por baja visión irreversible, discapacidad auditiva por una hipoacusia marcada o por una sordera total, o también vamos a encontrar la sordoceguera como una discapacidad única definida en el marco normativo. También hablamos de la discapacidad intelectual, que hace referencia a aquellas personas que pueden presentar algunas limitaciones para aprender, para memorizar, para apropiar ciertos conocimientos. Tenemos también la discapacidad psicosocial, y en ella hablamos de algunas dificultades en el relacionamiento con los otros, en atender a ciertos estímulos del entorno. Y hablamos también de la discapacidad múltiple, y cuando hablamos de ella tenemos que referirnos a aquellas personas que presentan dos o más de las discapacidades anteriormente mencionadas. Qué gusto continuar en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Esto es Discapacidad en Acción, un programa que está al aire ya desde el año 2006. Son 15 años de puesta al aire ininterrumpida en varios medios de comunicación a nivel nacional desde el 2014, cubriendo las 24 provincias del país, gracias al gran aporte que hacen las radios incluyentes y sobre todo también la audiencia que nos dispensa en el otro extremo de la antena para interactuar a través del 234-5565, el 098-6601-549. En el señor Google, búscanos como Discapacidad en Acción, ahí está nuestro fanpage, y tú nos puedes contactar, escribir, dialogar con nosotros. Bien, para esta época nosotros tenemos ya un avance bastante grande en el que muchos compañeros con discapacidad que han estudiado en la academia han logrado ubicarse a pulso en los puestos que les corresponde de acuerdo a sus propios títulos, ¿sí? Porque las mentalidades y los tiempos van cambiando y la perseverancia de la persona con discapacidad en demostrar su capacidad y no su discapacidad ha hecho que se ganen esos puestos. Excepto uno, ¿sí? Excepto uno, que en vez de ayudarnos y promovernos, nos ha hecho hacia atrás. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que se note la capacidad de la persona con discapacidad, ¿sí? Y muchos, cuando conversamos dicen, es que cambió el gerente y el gerente vino con otra mentalidad. Es que cambió mi jefe y el jefe vino con otra mentalidad. Y es porque ya las épocas han ido cambiando, los talentos han ido aumentando y el conocimiento de la discapacidad ha ido creciendo, y en eso nosotros hemos hecho y creemos un gran aporte a través de las emisoras. Hemos entrevistado a muchas personas, a muchos grupos de atención prioritaria, a muchas personas en el tema de lo laboral, y en ese sentido pues cada uno ha ido aportando y ha ido notando las capacidades, ¿sí? Cuando nosotros entrevistamos a alguien, conversamos, dialogamos y listo, ¿no? Pero luego cae la pregunta: Walker, ¿usted tiene discapacidad? Y le digo, sí, tengo discapacidad visual. Y se dan cuenta que con quien conversaron en las entrevistas cuando trabajábamos en un canal de televisión y en la radio también, en vivo, no se daban cuenta durante todo el programa, sino en el momento que yo me levantaba y tomaba mi bastón para salir. Y ahí se rompía esa etiqueta, ¿no? De haber conversado con alguien que pensaban que era regular, y al despedirse se enteraban que era persona ciega. En ese sentido, pues, fue un efecto que nosotros buscamos siempre cuando hacemos las entrevistas, de que se note la capacidad, no la discapacidad, ¿sí? Porque cuando tú pones primerito la discapacidad, la otra persona te trata como persona, como discapacitado, ¿sí? Usando los términos que todos usan. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo en el cerebro que se activa automáticamente. Por ejemplo, cuando estamos en una discusión, se activan las defensas. Cuando estamos tranquilos, las defensas se bajan. Cuando hablamos con un gringo, las defensas aumentan. Cuando hablamos con una persona con discapacidad, se activan las defensas para minimizar. Entonces, es una competencia de intelecto, pienso yo, porque ¿cómo una persona con discapacidad va a estar en ese puesto cuando yo, que tengo maestrías, estoy en un puesto inferior? Entonces, no es por lo académico, es por la capacidad, ¿no es cierto? Entonces, y la trayectoria pesa también. Por ejemplo, muchos me han dicho así de frente. Yo tengo una maestría en comunicación social, pero yo de administrativo no he pasado. ¿Qué es lo que yo le he dicho? Bueno, ¿cuántos años has trabajado en medios de comunicación? Bueno, yo 4 años. Yo les digo, yo trabajo desde los 17 años en medios de comunicación. Y ya profesionalmente desde el año 92. Entonces sumemos, porque al título hay que sumarle la experiencia. La universidad da los conocimientos y nos certifica que hemos estudiado tal o cual carrera. Pero ya cuando salimos de esa gran burbuja, entramos a lo práctico, nos enteramos que para grabar un programa tenemos que tener todos los equipos que no teníamos en la universidad. ¿Sí? Entonces, así de simple, y eso sucede en todas las carreras. Salimos de la burbuja de la universidad y ya en territorio es otro mundo. ¿Sí? En territorio es otro mundo. La velocidad en medios de comunicación es flash. Entonces, ahí nos enteramos cómo se conecta una cámara, cómo se conecta un plug, cómo se conecta el micrófono, de dónde se enciende el micrófono, porque a la mayoría les gusta estudiar, pero las pasantías las pagan o las alquilan o las falsifican. A otros nos encanta en cambio estar en territorio desde el principio, entonces donde las papas queman, y ahí se aprende, ¿sí? Y yo he aprendido mucho de quienes no tienen título, ¿sí? Yo he aprendido mucho de los que no tienen título, de los que sí tienen esas vocesotas, gruesotas, ¿sí? Y que ahora son certificados por el centro de capacitación, pero de ellos ya aprendí todo lo que en la universidad no me enseñaron quienes tenían título en los cursos que se siguió. Entonces, ¿y qué hace la mano los comunicadores sociales que no han aprendido de quienes lo han hecho por cariño, por empíricamente, digámoslo así? Suena feo esa palabra, pero yo pienso que lo han hecho es por vocación. Son gente que ha trabajado en radio, ha creado radio, porque le gusta comunicar, tuvo la iniciativa, no tuvo ni el título, pero han sido grandes periodistas, grandes trabajadores. Solitos se arman una radio y solitos se desarman una radio. ¿Sí? Han sido técnicos, productores, periodistas, recepcionistas, vendedores, presentadores, han hecho de todo. Entonces, de ellos he aprendido un montón. Desde los 17 años que me gustó el tema. Así que pues, ahí vamos viendo en cuanto a un ejemplo de qué es capacidad, qué es discapacidad y cuáles son las etiquetas que se deben ir rompiendo. No te quites la ropa, por favor, todavía. Aún no siento tu boca y no sé si eres mía. Queda aún mucho tiempo, tengo las manos frías. No ha llegado el momento, aún no estás convencida. No te quites la ropa, te quiero adivinar. Y no mires la hora, que todo llegará. No te quites la ropa, quiero hacerlo yo. Sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón. Luego hablar de amor con tu cintura. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo. Y a la luz de la sombra te haré llorar de amor. Luego cabalgar hacia la luz. La ropa, que nos faltan caricias, un poco de locura, un poco de conquista. Aún tu cuerpo no tiembla, no te veo vencida. Cuando te queme el fuego, seré tuyo mi vida. No te quites la ropa, te quiero adivinar. Y no mires la hora, que todo llega. No te quites la ropa, quiero hacerlo yo. Sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón. Luego hablar de amor con tu cintura. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo. Y a la luz de la sombra te haré llorar de amor. Luego cabalgar hacia la luna. No te quites la ropa, quiero hacerlo yo. Sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón. Luego hablar de amor con tu cintura. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo. Y a la luz de la sombra te haré llorar de amor. Luego cabalgar hacia la luna. No te quites la ropa. No te quites la ropa. Luego cabalgar hacia la luna. Se las llevó el río.

de curar. Los amigos intentaron ayudar. Apenas uno he podido conservar. De los amores ni preguntes, tú ya sabes que las palomas vuelan siempre a donde hay pan. Mas desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací, porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más, que está solo en aquel que encuentra la verdad un día. Sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Es el momento de irnos despidiendo de cada uno de ustedes. Hemos ido desarrollando los conceptos de la discapacidad, hemos hablado sobre los temas y las etiquetas en el tema de la inserción laboral, tendremos ya invitados y sobre todo también vamos a buscar más interactividad dentro del programa. Pero estas semanas de enero siempre son un poco de planificación, un poco de ir a paso de tortuga para saber cómo se proyecta este nuevo año, ¿no? Porque tenemos varios retos. Vienen las elecciones, viene un nuevo gobierno, nuevas ideas. Mucho se habla de aquí, de por acá. Vamos a ver cómo queda el país. Pero sin embargo ese tiempo hay que aprovecharlo planificando, realizando qué actividades vamos a desarrollar y luego de aquello pues simplemente lo haremos, ¿sí? De a poquito vamos a ir cogiendo pista para despegar como siempre lo hacemos cada año. Y le invito a usted que planifique, ¿sí? Cuando usted tiene una planificación en su mente y por escrito, esa es una guía, ¿sí? Para que usted no se desvíe de los objetivos y de las metas que quiere este año. Si usted dice, este año voy a hacer A, B, C y D, y cuando empieza, se siente en el escritorio, empieza con D y luego se va por A, luego se va por B, el primer trimestre es bajo. Planifique, siéntese. El Ecuador quedó planificado y bajo proyectos. Si usted ha seguido un curso de proyectos, simplemente aplíquelo. No se canse. Y verá que de a poquito va a ir avanzando metas y va a ir cumpliendo metas. Va a ir cumpliendo objetivos y sobre todo van a ser medibles y usted va a ir creciendo seguro, ¿sí? Empíricamente ya no estamos para esas cosas. Hay mucha gente que le va muy bien sin planificar ni nada, pero a la larga necesita sentarse a coordinar por lo menos cuánto ingresó, cuánto gastó, cuáles son las utilidades y cuál es el margen real de utilidad luego de haber pagado muertos y heridos, ¿sí? Nuestro consejo de siempre, cuídese. Recuerde que si llegó al 2000 hasta hoy que me escucha en el programa, está vivo, significa que lo está haciendo bien. Siga con eso, porque este virus no se va a ir. Ya vienen las vacunas, pero tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a quedar inmunes. Y sobre todo, no es una pandemia local, es una pandemia mundial, ¿sí? Y lo único que les pedimos a nuestros gobernantes es que cuiden los protocolos de bioseguridad en las vacunas. Recuerden, el ciclo de enfriamiento no debe romperse en ningún momento porque si no, no sirve. Señores del Ministerio de Salud, ustedes que son tan irresponsables, hacen caducar medicinas, hacen podrir medicinas, que se ve en los medios de comunicación televisivos. Ustedes son los responsables de la salud de los ecuatorianos y por favor, señor ministro, no rompa el ciclo de enfriamiento de las vacunas que vienen a salvar vidas, ¿sí? Entonces, en eso, por lo menos, preocúpese lo que resta de este tiempo. Listo, entonces, nos vamos despidiendo hasta una próxima edición en Discapacidad en Acción. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, la vive, la siente, la comparte con ustedes y recuerden que este programa ya se escuchó. ¿Me miras? Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Besas y